era ayer. ¿Te acuerdas de esta música? ¿O de esta otra que nos hizo bailar? Tal vez te suena mucho más esta. Pues toda esta música y mucho más la encontrarás en el recreo de Radio Universidad, un programa donde la música es la principal protagonista. Todos los jueves a partir de las 10:30 y los sábados de 12 a 1. No te lo puedes perder. Y comenzamos el recreo de Radio Universidad aquí en Radio Universidad, como no podía ser de otra forma. Hoy, un jueves o viernes, según el día que nos escuches, y yo quería dar la bienvenida a un compañero de Radio Universidad que se ha pasado por el recreo. Muy buenas tardes, don Carlos Adelantado. Buenos días, mejor dicho. Muy buenos días, don José Familiar. Encantado de estar aquí. Así que si te parece bien, comenzamos. Y comenzamos como nos despedimos la semana pasada, con esta canción. Y con esta canción nos despedimos y con esta abrimos, con la canción de David Bisbal que animando a la selección española de fútbol. Y es que hoy tendremos un poquito de todo, repasaremos todas las décadas, 60, 70, 80, 90, pero lo principal, todo música en español. Y Carlos, que te veo muy callado, ¿qué tal te parece la canción esta de para representar a Eurovisión, iba a decir, a la selección española? Yo creo que es un buen ánimo, además un artista muy representativo de nuestro país, de los más internacionales que tenemos, y esperemos que le dé el suficiente aliento a los nuestros para ganar. Sí, eso esperamos todos. Pero no solo de David Bisbal vamos a escuchar hoy esta canción, sino que en los 10 minutos sin pausa vamos a escuchar duetos que ha hecho David Bisbal con otros artistas, porque Carlos nos lo ha preparado divinamente esos 10 minutos. Ha dicho, yo quiero colaborar con el recreo y quiero preparar esa sección. Así que no sé qué canciones no están todas preparadas. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, ¿no? Pues os dejamos escuchando a David Bisbal, a la vuelta volvemos y te explicamos algo de los años 60. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Y de David Bisbal, que canta súper bien, nos vamos hasta la década de los 60. ¿A ti te recuerda algo esta canción que vamos a escuchar ahora, Carlos? A mí particularmente, yo la he escuchado, aunque mucho después de cuando se hizo popular. Pero yo sé que familiares míos y antepasados míos seguro que sería de su agrado. Nada, pues nos estamos refiriendo a la canción de Peret, Una lágrima cayó en la arena. Si yo la pudiera, a y si yo la pudiera, yo la pudiera reencontrar. Yo la pondría en tu labio, y yo la pondría en tu labio, para poderte besar. Una lágrima cayó. Y una lágrima cayó en la arena. Qué bien cantamos, ¿eh? Que sí, Carlos. Sinceramente, sí, sí. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues nada, os comentamos esta canción, la hizo Peret en 1967, de manera casual. Grabó un disco que pasó desapercibido por el mercado, así que sobreviviría de vendedor ambulante. ¿Cómo no te lo daba? ¿Cómo no te lo daba? Te pusiste a llorar. Y es que en 1967 grabó, como ya hemos dicho, Una lágrima, versión rumbera de un vals del maestro Monreal, que tuvo un éxito fulminante, yo creo que podemos decir. ¿A que sí, Carlos? Verdad que sí, sin duda. Convirtiéndose en una de las canciones del verano en 1968. En esta época, la música de Peret, potente y vertiginosa, con influencias del mambo y del rock and roll, sonaba constantemente en todas las emisoras de radio y, como no, también aquí en Radio Universidad. Yo la pudiera encontrar, yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio, para poderte besar. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Y continuamos con los iles, que se mueran los feos, Carlos. Bueno, entonces eso yo creo que no, eso no nos tiene que afectar a nosotros. No, yo creo que tampoco nos tiene que afectar, pero también es conocida por ahora una canción, bueno, por ahora una película que está muy de moda, que se mueran los feos también, pero que sepáis que esta canción la hicieron los iles en 1967. Yo soy muy feo. Y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos. Decir que los Iles son tres amigos que se conocieron en Barcelona en junio de 1959. Yo estoy hoy intercambiando las fechas, a uno es del 69, otro es del 47. No sé qué me pasa, pero en 1959 esta canción, Que se mueran los feos, fue de 1967. Y en 1960 Santi Caruña, posteriormente cantante de los Mustang y compañero del colegio de Guillermo, se une al grupo. La primera actuación de los Iles fue en la peña de Barcelonista, en la calle Caspe. Así que os dejamos con los Iles, esta de canción Que se mueran los feos. Nosotros no nos pensamos morir porque nos creemos que somos muy atractivos, muy guapos. Di algo, Carlos, que me estás dejando a mí sin argumentos. Sí, yo creo que no tengo que rebatir nada de lo que estás diciendo, José. Nada, pues dejamos con los Iris Que se mueran los feos. Pues les quitan las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran. sombras y rejas. Vamos, si ahora yo me pongo a decir aquí poesía, va a ser la leche, que sí. Pero podemos decir que esta canción es de Los Pekenikes, que sí lo es, de 1966. Es un grupo de música que nació en Madrid en los años 1959, liderado por los hermanos Alfonso y Lucas Sanz. Por la banda han pasado múltiples personalidades del pop de los años 60, como Juan y Junior, Eddie Guzmán, Felipe Alcover y José Barranco, Luis y Alfonso Sanz, entre otros, también han pasado por esta banda. Su primer y gran éxito fue en 1966, y este fue uno de sus temas que también hizo mella en nuestro pop. Joder, macho, qué espeso estoy yo ahora por la mañana, ¿eh? Sí, yo creo que no te has tomado el café. El cafetito, ¿no? Nada, pues os dejamos con Sombra y Rejas de Los Pekenikes. Nosotros no queremos que te vayas, sino que te quedes. Es ¿Por qué te vas? En 1974 cambiamos de década. Hemos escuchado los 60 y ahora vamos a escuchar los 70. ¿Por qué? Porque comenzamos en esta época con Janet, con la canción ¿Por qué te vas? Janet nació y vivió en Londres hasta 1953, hasta que sus padres se trasladaron a los Estados Unidos. Y es que el divorcio de sus padres afectó a la cantante y quedando la custodia en poder de su madre, decidió volver a su país de origen, instalándose en Barcelona a partir de 1964. Esta canción, ¿Por qué te vas?, fue compuesta por José Luis. Janet acepta una composición de Perales, que es esta, José Luis Perales, la que compuse ¿Por qué te vas? ¿Lo sabías? Sí, me sonaba porque mis padres me lo han dicho en alguna ocasión, que el artista conquense compuso esta canción. A la cantante, te digo, mira, a la cantante le gustó mucho el proyecto y le recordaba bastante a su anterior grupo, Picnic. Así que en 1974, hasta su segundo álbum, donde está incluida, bueno, grabó en su segundo álbum esta canción, ¿Por qué te vas? Nosotros no vamos a decir a la audiencia que se vaya, sino que se quede con nosotros. Porque si no, ¿qué íbamos a hacer nosotros aquí? Nada, sinceramente nada. Así que nada, os decimos que os quedéis en la mejor compañía, que es la de Radio Universidad, y sobre todo de este espacio, El Recreo. yo te digo que no te vayas, que te quedes aquí en Radio Universidad, pero que te quedes bailando un vals con nosotros. ¿Qué tal te parece, Carlos? Yo creo que tenemos que montar aquí la pista de baile enseguida. Sí, sí, porque nos quedamos con José Vélez, porque a finales de la década de los 60, el profesor de música de la Organización Juvenil Español tuvo la idea de formar un grupo de música con sus alumnos, entre los que se encontraba José Vélez. Este grupo se llamaba Grupo Maravilla, se disolvió a lo poco tiempo. Decir que representó José Vélez a España en el Festival de Eurovisión en 1978 con el tema Bailemos un Vals, que es el que estamos escuchando a continuación, y quedó el noveno puesto, y que se fue un gran éxito personal. Pero nosotros continuamos en el recreo bailando este vals, y lo queremos bailar contigo, ¿por qué no? De la mejor manera que sabemos. No sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Y continuamos en el recreo cuando hacemos una pequeña pausa, no muy grande, pero vamos a hablarte de una cantante que estamos repasando. Ya sabéis que cada semana cogemos a un cantante y os decimos curiosidades, os decimos un montón de cosas sobre su vida, y hoy hemos decidido contarte algo sobre Ana Belén. ¿Qué tal te parece? Yo creo que tienes que contarnos e ilustrarnos con todo lo que sabes de ella. Sí, mira, pues yo he estado averiguando, ya sabemos que Ana Belén se casó con Víctor Manuel, eso lo sabemos todos, eso podemos decir el cotilleo grande, ¿no? Ahí en titulares. Ahora el vamos, tomate. Ahora vamos a ir yendo por noticias, como si fuéramos en prensa. Pues Ana Belén, cuyo nombre es real, es María del Pilar Cuesta Acosta, nacida el 27 de mayo de 1957. La podemos llamar Pili en vez de Ana Belén, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se llama María del Pilar, pero vamos, su nombre artístico es Ana Belén. Es una cantante y actriz española, como ya sabemos todos, y está casada con el cantautor asturiano Víctor Manuel, su pareja artística en muchas ocasiones. Está considerada como una de las artistas más importantes de la cultura española. Tras más de 40 años de profesión, continúa su carrera artística con más de 40 películas, una veintena de obras de teatros y más de 35 discos que le han convertido en un icono femenino artístico generacional. Un artista de los pies a la cabeza. De las más importantes de nuestro país, además. Uh-huh. Yo tenemos por ahí una canción, Carlos, no sé si es de Ana Belén también, ¿no? Sí, ya. Sí, porque vamos a hablar de Ana Belén. Muy cerca de ti. Muy cerca de ti. Te escuchamos un poco y ahora te digo unas cosillas de esta canción. No hemos dicho que Ana Belén ha hecho un montón de películas, ¿a que sí? Ha hecho bastante. Bueno, es una mujer polifacética donde las haya. Uh-huh. Pues fíjate, esta canción fue una de sus primeras películas. Bueno, su primera película fue Zampo y yo, en 1970. Así que si alguien no la ha escuchado, muy cerca de ti es la canción que estamos escuchando por debajo, que es de Ana Belén. Y además bien jovencita, ¿eh? Sí, sí. Yo estuve viendo la película, la estuve viendo el otro día. No sé si la habrás visto tú, Zampo y yo. Te recomiendo que la veas, ¿vale? Por lo menos vas a ver a una Ana Belén más pequeña, como es lógico. Sí. Pero que seguramente te encante porque vas a escuchar varias canciones de Ana Belén. Uh-huh. Y hemos dicho que Ana Belén está casada con Víctor Manuel y que ha tenido, pues, aparte de estar casados, una larga carrera profesional juntos. Y tenemos por ahí una canción por debajo que seguro que mucha gente la recuerda, La Puerta de Alcalá. ¡Mírala! Mírala, La Puerta de Alcalá. Nosotros te pedimos que, como estamos en Salamanca, mires la Plaza Mayor, las catedrales, el Jardín de Cristo y Melibea, el Puente Romano, la Cueva de Salamanca. ¿Me falta algún monumento más? Catedral, le decía, Catedral. Casa de las Conchas. Casa de las Conchas. Claro, efectivamente. Y si algún día estamos nosotros, porque nos podéis invitar a tomar un café también, que somos unos monumentos buenos. Carlos se ríe. Pero nada, os dejamos escuchando a Ana Belén y Víctor Manuel y a la vuelta volvemos. Volvemos con mucha más música. Y qué tal si descansamos un poquillo. Descansamos los 10 minutos después de escuchar a Ana Belén. Os dejamos 10 minutos sin pausa. Y vamos a escuchar al cantante almeriense. Ya hemos dicho al principio que no era la única canción que íbamos a escuchar, sino que vamos a escuchar duetos. La primera va a ser con Luis Fonsi. La siguiente va a ser con Alejandro Sanz. Y la siguiente va a ser con Chenoa. Buena propuesta, ¿no? Estupenda. Pues nosotros os dejamos con Ana Belén primero en Mirada, La Puerta de Alcalá. Se titula así, ¿no? La Puerta de Alcalá, no Mirada. Es que me confundís entre todos. El otro ha dicho, Mirada, pues hay que mirarla. La Puerta de Alcalá, volvemos con mucha más música. En los 10 minutos sin pausa, ya sabéis, lo dedicamos a David Bisbal y sus duetos. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá. Mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la Puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Con casas

cierto como el sol, cierto como el sol, que nos da calor. No hay mayor verdad, la belleza está en el corazón. Nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia. La Bella y la Bestia, de David Bisbal, bueno, de David Bisbal no, es decir, de una canción que cantaba David Bisbal con Chenoa. Pero ahora nos vamos a ir, dejemos apartada un poquillo a David Bisbal y nos vamos a ir a la década de los 80. Y continuamos en los años 80 y lo hacemos con la música de Héroes del Silencio, Entre dos tierras. Y es que los orígenes de Héroes del Silencio se sitúan en la ciudad de Zaragoza a principios de los años 80. Allí los hermanos Pedro y Juan comenzaron a dar sus primeros pasos en el mundo de la música, junto con su primo de ambos, Javier, que era el cantante formado del conjunto Zumo de Vidrio. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Durante esta época conocieron a Enrique Ortiz y después a Enrique Bumburi, que se convertiría en el cantante. Tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar. Y esta canción que estamos escuchando, Entre dos tierras, la compusieron en 1980. ¿Qué tal te parecen Héroes del Silencio, Carlos? Que bueno, están muy callados. Héroes del Silencio, de confesar que es una de mis bandas favoritas, uno de los mejores grupos del rock contemporáneo de nuestro país, sin ninguna duda, y que todavía están por superar, porque han marcado un listón francamente alto en la música. Mira, yo creo que mejor que lo escuchemos Entre dos tierras y después volvemos con mucha más música aquí en el recreo. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pues ahí teníamos a los héroes de a los héroes del silencio, seguirían siendo héroes y no sé, con esta música poco de silencio pueden ser. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a pasar a cómplices. Nos vamos a quedar con la canción Serás mi cómplice, compuesta, bueno, salida al mercado en 1988. Cómplices es un grupo musical clásico de los 90 y del pop rock español, creado en 1987 por Teo Cardalda y su pareja María Monsonís. Son difíciles los nombrecitos estos, ¿eh? Sí, hay que ver, ¿eh? Después de dejar su anterior agrupación, Teo se une a su pareja María para formar Cómplices. Su primer trabajo, decir que su primer trabajo discográfico se titulaba Manzanas y se edita en el año 1988, destacando las canciones de Dama del Río y Serás mi cómplice, que es la que estamos escuchando aquí en esta mañana en el recreo de Radio Universidad. Y hasta la actualidad han sacado 12 discos al mercado, es el último en el 2009 que lleva por título Reencarnación. Nosotros os dejamos con Serás mi cómplice, que queremos que seas cómplice de todos los jueves y todos los sábados escuchándonos aquí en el recreo de Radio Universidad. Y nosotros cogemos el tren o el autobús y te decimos que viajes con nosotros a la música del pasado y del presente, aquí en el recreo de Radio Universidad. Porque empezamos, bueno, seguimos en la década de los 80 y lo hacemos con la orquesta Mondragón. Viaje con nosotros. Viaje con nosotros si quiere gozar. Y es que la banda lanzó su primer álbum titulado Muñeca Hinchable en el año 1979, tras una gira de conciertos a modo que les llevó hasta el País Vasco, que fue un precalentamiento, podemos decir. Es que no me salió la palabra. ¿Qué tal te parece esta canción, Carlos? Una canción divertida y que va a subir los ánimos en esta mañana de jueves, ¿verdad? Uh-huh. Pues fíjate, en 1980, que es cuando se lanzó esta canción, sacaron su segundo trabajo titulado Bon Voyage, que es esta canción, que está incluida esta canción en ese disco. Lo dejamos escuchándola y después continuamos con otra de las canciones que seguramente es una canción divertida que hemos encontrado por internet. A ver si os gusta. Serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad. We'll be right back. pues después de viajar con nosotros, nosotros te seguimos diciendo que viajes aquí en Radio Universidad, en las ondas de Radio Universidad. Qué bien me ha quedado ese, que sí, Carlos. Sí, porque sí. Es un viaje, a fin de cuentas. Viaje esperemos que sea de ida y vuelta o de... Sí, de ida y vuelta, podemos decir que sí, ¿no? Sí, por supuesto, de ida y otra vuelta. Y otra vuelta. Pues nada, después de tanta ida y vuelta vamos a quedarnos con la canción que seguramente es una canción divertida que hemos encontrado en internet. El Sobrino del Diablo es el grupo y es otra canción del verano. Escúchenla, que no tiene desperdicio, se van a reír muchísimo. Y os dejamos con ella y luego me dice Carlos a ver qué tal le parece la canción. Chichi perendengue, a perendengue chichi, a chichi perenguado, que canten los robots, que canten los androides, que yo no tengo ganas, a chichi perendengue, a perendengue guagua. Yo sé muy bien que por debajo de tu cintura está la única cosa que me gusta de ti, por encima del vuelo. Tienes basura, por eso bailas esto con tanto frenesí. Yo te daré un puyazo como un buen torero, con corazón latino y sonrisa de gañán. Rimaré boca con loca o con cosas peores, porque la única cosa que quiero es follar. ¿Qué tal la canción, Carla? Bueno, es un prototipo habitual de canción de verano. No se le puede pedir más. Pues mira, nosotros te dejamos apartada la música ahí de internet y nos vamos hasta la década de los 90. Y lo hacemos con Corazones Estrangulados. Sí, sí, Corazones Estrangulados, ¿has oído bien? Si vienes conmigo, es la canción que estamos escuchando por debajo. ¿Alguna vez habías escuchado este grupo? No, no me suena. ¿No te suena? A mí tampoco, porque lo descubrí el otro día. Sabía que era de 1980 y algo. O sea, que nos vas a contar y a explicar. Sí, mira, pues es, te voy a explicar un poquillo, si te parece bien. Porque Corazones Estrangulados fueron el grupo de rock formado en Córdoba, que alcanzó su mayor éxito en la década de los 90. Sus dos principales miembros, Eva Riquelme, en la voz y la guitarra, y Jonka Zarco en el bajo y composición de los temas. ¿No los conoces? Son de tu tierra. Pues francamente, poca cultura musical tenemos por aquí, sí. Bueno, si vienes conmigo, fue una promoción en CD que debutaron en 1992 y que nosotros os dejamos escuchándola. Carlos también, que tiene ganas de escuchar a sus paisanos. ¿Por qué no? Y nosotros volvemos. Y después lo vamos a hacer con Fresonas Rebeldes. Demasiado tiempo entendidos. Has jugado con fuego sin querer. Has tocado el cielo alguna vez. Has perdido el miedo sin saber. Ni placer. Un, dos, tres y... Cuando te gustó, pues se fijan en mí. Conmigo, tú te sientes a ti, te miro, no puedo parar de reír. Fresones Rebeldes es la que estamos escuchando, Al Amanecer, hecha en 1997. Todas la recordarán porque fue hace 3 años, si no me equivoco, sintonía de Televisión Española. No, algo que anunciaban en Televisión Española. No sé si te acuerdas, Carlos. Ah, sí, pues ahora mismo la memoria me está fallando, uh-huh, francamente. Bueno, pues Fresones Rebeldes está compuesto por Felipe y Cristina. Un día ensayando por su cuenta, salió algo que les pareció tan bonito que se les vuelve a unir Miguel, que fue uno de los integrantes también de Fresones Rebeldes. Uniéndose a los tres, componen esta canción, Al Amanecer. Bueno, pues todo comenzó con una maqueta que habían enviado a Juan Pablos, director del programa Radio 3, que fue Flor de Pasión. A Juan le gustó la maqueta y decidió ir a verlos a Barcelona. Tras la experiencia grabaron esta canción, que ya hemos dicho que se titula Al Amanecer. Nosotros os dejamos con ella y a la vuelta pasamos a ofrecerte música actual. ¿Y quién no recuerda las canciones de Laura Pausini? ¿Tú las recuerdas? Bueno, ¿y quién no? ¿Quién no con esas baladas inolvidables de los 90? Uh-huh. Aunque se inició a mediados de los 90, hemos querido rescatar esta canción del año 2001. Laura Pausini es italiana, pero se ha cantado muchas veces en español. Cuando se ama es la canción que vamos a escuchar a continuación. Después ya llega nuestra despedida. ¿Se te ha hecho corto o largo el rato que has estado aquí? Se me ha hecho cortísimo porque me he estado recreando tanto. Pues nada, os dejamos con Cuando se ama y después llega nuestra despedida. Cada mañana ya no es para mí, porque no tengo ya nada de ti. Oh, fíjate, ya esta me la sé, Carlos, esta canción. Normal, estoy hablando con el experto en música española de Radio Universidad. No te creas, aunque Laura Pausini hemos dicho que no era española, que es italiana. Eso sí, que queremos que quede bien claro. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Recordarte que tienes una dirección de correo que es elrecreo@cuentanos.es. Que nos volvemos a ver, bueno, nos volvemos a encontrar aquí en Radio Universidad la próxima semana, del jueves de 10:30 a 11:30 y los sábados de 12 a 1. Que si te has perdido el recreo, lo puedes escuchar dentro de muy poco en la web de nuestro programa, que es www.elrecreo.es.caceta. Carlos, muchas gracias por estarme acompañando esta mañana. Gracias a ti, José, un placer. Esperamos que vuelvas a estar con nosotros al lado de la técnica Carlos Adelantado. Reciban también un saludo de un servidor, José Familiar. Hasta la próxima semana, os queremos tener aquí de vuelta. Os dejamos con algo pequeñito, que es la canción que nos va a representar este año a España en Eurovisión, de Daniel Dieges. Así que nada, hasta la semana que viene. Chiquitito, oh, oh, oh. Cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, oh, oh, oh. Algo chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, pero el viento que se enreda entre mis manos al calor ha sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder.